Hay un encendedor allá de Estano, mira, prendido. A ver dónde están los encendedores. ¿A dónde? ¿Quién fuma esta noche? ¡Oh! ¡Así! ¡Apa, apa, apa, apa! ¿Fuman chiros? ¿Dónde están? ¡Vamos a fumanchear! ¡Bailen cumbia, cumbiamberos! ¡Robin Hood! ¡Fumanchando de la cabeza! ¿Qué? Empinando una cerveza, las manos de todos los negros arriba, nos pinta el indio fumanchero, estamos hechos unos pistoleros. El fumanchero canta una cumbia, yo el fumanchero canto mi cumbia, las manitos bien arriba, más arriba. Yo tomo vino y con cerveza, quiero bajar. ¿Qué? Esta locura de mi cabeza, no puedo matar. Las manos arriba, todos los encendedores. ¿Viste? No tomes si no sabes tomar. Todos los encendedores esta noche. Todos, todos, todos, todos. Y dice... Agua, ¿no? Aunque sea un vino. ¿Tienen sed? A ver si se copan y tiran algo para la gente, loco, que estamos acá. Una sed de camello, nos vamos a morir. Tengo una sed de árabe. Y dice así, a ver... Yo tomo vino... bajar esta locura de mi cabeza, no puedo sacar. Nos vamos un pedacito más de vuelta, a ver. Bailen cumbia, cumbiamberos. Richard, manchando de la cabeza, vamos todos, empinando una cerveza, las palmas de todos los negros arriba y arriba. Pase.